El opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. El opuesto del arte no es la fealdad, sino la indiferencia. El opuesto de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Y el opuesto de la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Yo, el que abajo firma, el doctor Miklos Nizli, médico de profesión, exinternado del campo de concentración de Auschwitz, declaro, en calidad de testigo ocular, por mi trabajo desempeñado en los crematorios y en las fosas comunes de Birkenau, que he escrito este memorial sobre la página más oscura de la historia de la humanidad, en sintonía con una efectiva realidad, sin manifestar ninguna pasión, exageración o decoración. En calidad de médico en los hornos crematorios de Auschwitz, he preparado y compilado una infinita cantidad de informes médico-jurídicos que he firmado con mi propia mano tatuada con un número como todas las demás. Los documentos mencionados venían luego contrasellados por mi superior, el médico Mengele. Con este trabajo no quiero absolutamente conseguir éxitos literarios. Soy un médico, no un escritor. He sido el asistente del doctor Mengele, de Miklos Nizli. Capítulo 9. Me despierto muy cansado después de una noche sin dormir. Mis nervios están destrozados. Me irrita incluso el tranquilo hablar de mis compañeros o el solo hecho de oír sus pasos. Todos vamos hacia el cuarto de la disección de mal humor. De camino, pasamos por el cuarto de las calderas. El piso está ahora desoladamente vacío. Nuestros compañeros han sido quemados durante la noche y los hornos ahora están enfriándose. 30 nuevos hombres, aterrados por los eventos sangrientos del día anterior, yacen sentados en las literas de sus predecesores. Ya sé que este estado de apatía solo será por algunos días. Pronto desarrollarán un apetito por la vida. Empezarán a disfrutar de los cigarrillos y aprenderán que el vodka es mejor que la medicina más efectiva. El alcohol por algunas horas consigue curar a las personas sus enfermedades, permitiendo olvidar lo pasado y no pensar sobre el presente ni incluso en un futuro terrible. Ahora empiezan a recibir lo que tanto les hacía falta en las barracas del campo. Ropa buena, el agua que aquí no escasea, el jabón o las toallas. Los trato como un veterano trataría a los nuevos reclutas. Con el tiempo se acostumbrarán a cualquier cosa. Es 6 de octubre de 1944. Si es cierto que el doctor Mengele me ha sacado del grupo de presos que se han exterminado inminentemente, todavía estoy, no obstante, en la casa de la muerte. Y mi vida ha sido prolongada solamente por 4 meses más. Aparece el doctor Mengele. Dice, habrá un trabajo interesante para nosotros en los próximos días. Advierto un escalofrío al oír estas noticias porque trabajo interesante, con toda probabilidad, significa la muerte de una nueva remesa de gemelos. Pues no. La llegada de todo el gueto de Lodz ha sido anunciada. El gueto de Lodz fue instalado a finales de 1939. De los 500.000 prisioneros presentes al principio, en otoño de 1944, quedaban solamente 70.000 en vida. Durante la selección, el 95% de ellos fueron enviados hacia la izquierda y solamente el 5% a la derecha. Deprimidos por las tragedias de las crueles separaciones de las familias, rendidos por estos 5 años en el gueto, habían perdido por completo el sentido de la realidad. Tranquilamente pasaban por la puerta del crematorio. Para ellos, ya no representaba ningún secreto el haber llegado a la última etapa de sus vidas. Durante la selección de uno de los transportes, el doctor Mengele ha notado la joroba de un viejo de alrededor de 50 años. No estaba solo. A su lado estaba también un muchacho. Eran padre e hijo. La pierna derecha del muchacho está deforme. El doctor Mengele cree ver en este par de lisiados, padre e hijo, un ejemplo clásico de la degeneración judía. Él, inmediatamente, los saca de las filas. Rasga dos hojas de su cuaderno y apunta algunas palabras. La nota dice: cuarto de disección, número 1 para exámenes clínicos en ambos casos. Medidas exactas se harán de padre y de hijo. Padre e hijo, trágicas figuras del gueto de Lodz, me miran silenciosamente, con el corazón en la mano. Con ellos, entro en el cuarto de disección. Yo, doctor judío, tengo que examinarlos meticulosamente antes de que mueran, y entonces tener que disecar sus cuerpos todavía tibios. Me siento ahora tan sensible e inconsciente de la tragedia inmensa a la cual estamos abandonados y advierto una total sensación de impotencia, la cual me hace enloquecer. ¿Quién ha podido querer tal desgracia para nuestra pobre gente? Si es la voluntad de Dios, debe de estar avergonzado ahora, porque Él no ha podido desear algo tan terrible como esto. Padre e hijo, están muy hambrientos. Traigo unos pocos alimentos. Vorazmente consumen dos porciones grandes de guisado de carne con macarrones. Esta comida solo se obtiene aquí, en el Sonderkommando. Deben haberse olvidado cuál fue su última comida de tal calidad. Y por supuesto no saben que esta va a ser su última cena. Menos de media hora más tarde, Matzfeld llega junto con cuatro hombres del Sonderkommando. Ordenan a padre e hijo que se desvistan. Matzfeld dispara dos tiros. El padre y el hijo se derrumban desangrados en el suelo. Ha cumplido la orden del doctor Mengele. El postmuerte no revela nada que no había sido confirmado ya en las reexaminaciones realizadas cuando el padre y el hijo todavía vivían. No obstante, estos casos ordinarios pueden ser utilizados como evidencia científica para la degeneración de los judíos. El doctor Mengele llega por la tarde. A lo largo de todo el día, él ha enviado por lo menos a 10.000 personas a la muerte. Estos cuerpos no pueden ser quemados, dice él. Sus esqueletos se deben conservar y enviar al Museo Antropológico de Berlín. Ahora pasa a preguntarme si tengo conocimiento acerca del método de limpiar esqueletos. Me dice: se hierven los cuerpos en agua hasta que los huesos se quedan sin carne, seguido de un baño de gasolina. La orden es hervir los cadáveres. ¿Dónde? ¿Cómo? Me presento a Matzfeld para pedirle ayuda. Pienso por un momento y luego recuerdo que hay dos barriles de hierro vacíos en el almacén y sugiere de construir una chimenea con ladrillos en el patio, encima de la cual se pueden poner los barriles con los cadáveres. Me parece factible y decido seguir su consejo. Colocamos los dos barriles con sus macabros contenidos encima e iniciamos el proceso para cocinarlos. Dos hombres del Sonderkommando están allí para mantener y añadir madera al fuego. Después de 5 horas y numerosas pruebas, finalmente la carne se comienza a separar de los huesos. Dejamos de poner madera para alimentar el fuego, pero al mismo tiempo dejamos allí los barriles para que se refresque el contenido. Sentado a la sombra, comienzo a leer un libro. Los barriles tienen que estar ya fríos. Me levanto para acercarme al patio, cuando de repente uno de los hombres destinados al control de los barriles viene corriendo hacia mí, aturdido y gritando: «¡Doctor! Los polacos están comiendo la carne de los barriles». Estos hambrientos prisioneros olieron y asumieron que se había hervido carne para los miembros del Sonderkommando. Así que tomaron algunas piezas grandes, la cortaron y procedieron a devorarlas. Cuando los albañiles descubrieron lo que se estaban comiendo, se quedaron paralizados del terror. Después de algunos días en silencio, el usual alboroto regresa al crematorio. Los grandes ventiladores que alimentan el fuego de los hornos vuelven a trabajar. Hemos alcanzado a saber que dentro de poco va a llegar un gran transporte desde Terezín. Terezín se encuentra en Checoslovaquia y es una especie de ciudad militar. los alemanes han cambiado su aspecto. La han convertido en un gueto modelo. Aproximadamente 70.000 personas viven allí, relativamente en buenas condiciones. Los representantes de la Cruz Roja de países neutrales han visitado el gueto en algunas ocasiones y después de cada visita han informado positivamente sobre la situación de allí. Los alemanes con aquel campo modelo habían obtenido un gran resultado. Podían así tachar como falsas todas las noticias acerca de las crueldades perpetradas en los verdaderos campos de concentración y sobre la cámara de gas. Sin embargo, al acercarse siempre más su caída, el Tercer Reich había cesado de cuidar la opinión del mundo y había puesto a un lado la máscara. El implacable exterminio de los restantes judíos había comenzado y ahora es también el turno del gueto de Teresín. Cuando llegan, ni siquiera hay selección, todos van a la izquierda. El día 17 de noviembre de 1944, muy temprano, un oficial del SS entra en mi cuarto y me informa confidencialmente que el Führer ha prohibido categóricamente la matanza de cualquier persona en los territorios de los campos de concentración. La noticia parece ser verdadera. Un tren, compuesto por 5 largos vagones, ha llevado a 105 hombres enfermos y enflaquecidos para el campo de descanso. Esta es la primera vez, desde que estoy en el crematorio, que veo un transporte de prisioneros que han sido enviados a la recuperación sin que una hora más tarde no estuvieran con los cráneos rotos y la sangre derramada enfrente de los hornos. Esta vez han recibido, de verdad, asistencia médica y camas en el hospital. Con el corazón exaltado, registro este otro hecho que parece confirmar la buena noticia. Estoy más allá de la duda. Hoy las puertas del crematorio no se van a abrir para los prisioneros señalados por el exterminio. Ahora, habrá que destruir los crematorios, rellenar las fosas comunes y eliminar todos los testigos de los crímenes aquí cometidos. Tengo en mí una extraña mezcla de sentimientos. Felicidad por el cambio de rumbo en el campo, pero al mismo tiempo, tristeza por nuestro destino. Son las 2 de la tarde. De repente un grito interrumpe el silencio del pasillo. ¡Todos afuera! ¡Todos afuera! Se repite en varios tonos. Pronto se escuchan unos fuertes pasos. La puerta es abierta. Gritan de nuevo. ¡Todos afuera! Nuestro tiempo ha llegado. Vamos al patio. La unidad de los guardias de los SS están esperándonos en un estado de completa preparación. Nuestros compañeros ya están allí. No hay expresiones de sorpresa en nuestros rostros. Estamos en absoluto silencio. Se extiende la línea de hombres de los SS con sus ametralladoras a nuestra altura, permaneciendo en silencio también. Pacientemente esperamos a que los Sonderkommando se unan. Miro a los alrededores. Los pinos están ya medio enterrados en la nieve. El silencio está en todas partes. Gírense a la izquierda. Salimos del patio. Ya sé que este será nuestro último viaje. Nos conducen al cuarto de los hornos. Nuestros compañeros del crematorio 2 ya están dentro. Resulta imposible salir. Pronto se unen también los hombres del crematorio 4. Todos sumamos 460 prisioneros. Esperamos pacientemente la muerte, simplemente preguntándonos cómo nos van a matar. En un silencio irreal, los hombres del Sonderkommando están sentados en el suelo de la sala de las calderas. Nadie dice nada. Hay solo susurros. De repente un hombre alto, delgado, de cabello oscuro y de unos 30 años se levanta. Comienza a hablar en tono alto para que todos escuchemos. Compañeros judíos, la voluntad de un inescrutable destino ha enviado a nuestra gente a su muerte. Nos ha sido asignada la cruel tarea de participar en nuestra misma destrucción, desaparición, a reducirnos a cenizas. Dentro de poco estaremos destinados a las duchas y a los hornos. Dios nos mandó a esto, porque esto no es para nosotros. Esto es lo que nos ha acontecido. No tengo miedo a la muerte. ¿Cuál es el valor de la vida incluso si por algún milagro extraño nos arreglamos para permanecer vivos. Regresaremos a nuestras ciudades y pueblos para encontrar nuestros fríos hogares. En cada cuarto, en cada esquina, tendríamos en la memoria a esos que desaparecieron. Nuestros ojos estarían siempre llenos de lágrimas. Vagaríamos sin descanso, sin encontrar descanso o paz en ningún lugar. La vida dice adiós a los muertos. De repente se abre la gran puerta. Steinberg entra acompañado por dos guardias armados con sus ametralladoras. Grita impaciente: ¡Los médicos afuera! Salgo de la cámara de gas con dos colegas y el asistente del laboratorio. A mitad del camino hacia el crematorio 1, Steinberg y sus guardias se detienen. Mutzfeld me entrega una hoja de papel con varios números y me dice que tache el mío. Es el listado numérico de los Sonderkommando del campo. En un instante encuentro el número que estaba tatuado en mi brazo. A8450. Lo tacho. Steinberg me ordena de cancelar también los números de mis compañeros. Luego me escoltan con el resto del crematorio, donde nos dicen que vayamos a nuestros cuartos y nos quedemos allí. Al siguiente día, una fila de 5 camiones llega al patio del crematorio, mientras los cuerpos de los miembros del último Sonderkommando están siendo lanzados afuera. 30 nuevos prisioneros cargan los cuerpos al cuarto de hornos. Los cuerpos están quemados de una manera increíble. Es imposible identificar quién era quién. En la mayoría de los casos, incluso, los números de tatuajes no se pueden leer. Después de los gases, de las fosas comunes, de las letales inyecciones de fenol al corazón, después de un tiro en la nuca, las granadas, ahora acabo de descubrir un sexto método para morir. La noche anterior, nuestros desafortunados compañeros habían sido llevados al bosque y exterminados con un lanzallamas. Solo quedamos nosotros 4. Y una vez más, no ha sido por nuestro deseo personal, sino solamente por la necesidad de nuestro trabajo profesional. No hay razón para estar contentos. No hay sensación de alivio. El doctor Mengele, simplemente, nos concede temporalmente otro respiro. He sido la asistente del doctor Mengele, de Miklos Nitzli. Audiolibro narrado, montado y seleccionado por Miguel Castro.